aquí, tropa Kurumi. Pero este es nuestro territorio. Ustedes son los que tienen que salirse. ¡Nada, carajo! ¡Ustedes no pasan por aquí! ¡Eh, chabonco! ¿Por qué están cruzando mi alambrado? Esta es propiedad privada, ¿eh? Queremos ir al río para llevarnos agua y sacar pescado para comer. ¿Acaso no podemos pasar? Nadie puede prohibir. ¿Por qué esta es mi propiedad? ¿Pues no ven el alambrado acaso? ¡Memes la Diana! ¡Trata a que no cala! En estos momentos estamos presentes todos los pueblos indígenas en defensa de nuestros territorios indígenas. No es un regalo de nadie. Los territorios hoy consolidados nos cuestan años y sacrificio. A las mujeres también, compañero, porque igual hemos demandado los territorios indígenas y merecemos respeto. Y estamos aquí de pies para demostrarle a nuestro presidente que él tiene que respetar a la mayoría que somos nosotros, los pueblos indígenas organizados. Yo esta mañana les invito entonces a que empiecen esta marcha con aquella mentalidad, con aquel espíritu, con aquel coraje, con aquel entusiasmo, con aquella esperanza por la tierra prometida. Hermanos todos, nosotros nos vamos con el corazón y la moral en alto. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros yendo con una mentalidad a pedir misericordia, sino un derecho que todo ser humano lo tiene: el respeto, la dignidad y, más que todo, el que estos pueblos tengan que ser nuevamente conocidos por todo el mundo y reconocidos por aquellos que dicen que lo conocen. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Y somos una población indígena, no, no política, hermanos de Bolivia. No conocemos qué es la política. Nuestra política es el trabajo y nuestra dignidad. Nosotros queremos la recuperación de nuestras tierras, que vuelvan a nuestras manos. Americano crece la luz.